que quiero es estar contigo, Señor. Cuando vengas en las nubes, llévame contigo. Te espero todos los días con todo el corazón. Espero un día verte, mi Señor y Salvador. Las cosas que están pasando anuncian que llegarás. Muy pronto te veremos tal como eres tú, esperando cada día la promesa de tu regreso. Con paciencia yo espero a Jesús, mi Salvador. Paciencia yo espero a Jesús, mi Salvador. Yo espero a Jesús, mi Salvador.